promesas se las lleva el viento. El frío no sale de mi cuerpo. Ahora que nada me sostiene, ¿qué no haría yo por el amor de Mercedes? Dos flores para ti, mi niña. Una por tu luz y otra por tu risa. Has visto bien qué preso me tiene. ¿Qué no haría yo por el amor de Mercedes? Quiero que por una vez pueda todo salir bien. Ven, te llevaré al mar. Ven, te enseñaré a nadar. Hay muchos peligros, no podrán contigo. ¿Qué no haría yo por el amor?